Lo que sí te cuento ahora es que el próximo sábado 25 de julio a las 9 de la noche llega Mar del Plata. NEM va a estar tocando en Casa Roca y en Córdoba 2580, y estamos en comunicación telefónica con Ludmila, integrante de NEM. Ludmila, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien, y vos? Todo bien, acá andamos. Me alegro mucho. Bueno, presto ya para venir a Mar del Plata. Ya es la mínimo la segunda o tercera vez, ¿no?, que andan por acá. Sí, ya fuimos varias veces, y nada, como ya tenemos algunos seguidores allá, preparamos un show nuevo, a ver qué opinan ahora, y sí, recargados y más frescos que nunca. A ver, contame un poquitito qué es lo que han cambiado del show que vinieron a presentar. ¿Hace cuánto es? ¿Un año y medio? ¿Cuánto hace que no vienen acá? No, menos, sí, debe ser 9 meses. Nueve meses. Pero bueno, cuando la banda va mutando bastante rápido, supongo tendrá que ver con que nosotros vamos creciendo como personas y como músicos, y la fuerza en el escenario es todavía mayor. Ahora elegimos otros covers que no teníamos antes. A los temas que tenemos de Prejuicios ya los venimos haciendo rodar hace un año, así que obviamente arriba del escenario eso va cambiando y se va poniendo, haciendo más fuerte, digamos, y preparando enganches entre temas y sorpresas arriba del escenario. Así que nada, tratando de ir a dar el mejor show posible. ¿Cómo arman esas cuestiones? Bueno, recién estaba revisando el Facebook de ustedes, una de las páginas, digamos, de NEM, y veía que andan de gira, que tienen armado, digamos, una buena gira. Digo, ¿cómo arman los shows para salir a la ruta, para salir al ruedo? La verdad que en lo que es el exterior, dentro, o sea, las provincias que tenemos acá más cercanas, que son a las que vamos a ir a Pergamino, Rosario, Santa Fe, hay una movida de bandas muy fuerte. Uh-huh. Porque son pocos los lugares en los que hay disponibles para tocar allá. Entonces, hemos descubierto saliendo de lo que es Buenos Aires, que la gente de las bandas está haciendo un movimiento gigantesco, y te invitan, te apoyan, te dan el lugar, tienen toda la data de la movida, hacen una fuerza impresionante, porque obviamente es más difícil de afuera que acá, claro, en el centro. Así que sorprendidos, cuando fuimos a San Juan, por ejemplo, los chicos de Lang, que fue la banda con la que tocamos allá, nos invitaron a su casa, nos quedamos a dormir, la mamá cocinó unas pizzas, es esa movida muy grande que nos encanta. Disfrutan de esa historia, disfrutan de ese compañerismo, digamos, cada vez que les toca viajar y compartir escena con algunos. Y totalmente, yo creo que es la magia de eso, es la fuerza que se arma entre las bandas, ¿no? Que ayudarnos entre todos, que estamos en la misma tratando de lograr, tenemos el mismo objetivo, y cuando te cruzas con gente que hace tanta fuerza, no solo por ellos, sino por todos, es un placer. Ludmila, ¿y cómo es para usted? Son todos recontra jóvenes, son niños cuasi. Digo, ¿cómo es para ustedes salir a girar con la banda, recorrer, por ejemplo, de lo que vienen haciendo, que es por ahí, por el norte de Buenos Aires, pero digo, después de Mar del Plata, saber que van a estar a mediados del mes que viene saliendo de la provincia de Buenos Aires, llegando a Santa Fe, tocando en Rosario, girando, haciendo lo que más les gusta, que es hacer música? ¿Qué sentimiento les pasa por dentro? Y la verdad que es una oportunidad gigante. Para una banda es muy difícil, ¿no? Que hay que llevar los instrumentos, es un viaje, hay que saber qué movida hay allá, dónde vamos, ¿no? Quiénes nos invitan, quiénes nos llevan. Es difícil moverse, pero está buenísimo tener la oportunidad de salir, de llevar tu disco, de que eso sea. Alguna gente que cuando tocamos en el Estadio Malvinas vino y solo ese día de viaje, y está en esas provincias esperándote y podés ir para esa persona, nada, es un lujo. Es buenísimo salir también y no estar. Nosotros tenemos gente acá que nos va a ver, pero cuando vas afuera, esta idea de conquistar al público, y que tengan ganas de comprar el disco, de buscarnos en la página, que conozcan NEM y les guste, y dejarlos impresionado. Disco tienen EPs, ¿no? Dos EPs editados. Dos EPs, sí, ahora estamos por sacar un disco. ¿Cómo es? El Prejuicio que está grabado en una calidad de disco es como lo más fuerte, el material más fuerte que tenemos. Eso te iba a preguntar, y el disco en sí, digamos, el posterior a estos cortos, o a estos corta duración, como se decía antes, ¿cuándo va a estar en la calle? Estamos terminando de componer, ya muy pronto va a estar, esperamos que para este fin de año tenerlo en mano, y ya para el año que entra, armar una buena gira para presentarlo en todos los lados posibles. O sea que ya hay previsto para, antes de fin de año, me dijiste, perdóname. Sí, para fin de año estaría bueno ya tenerlo en la mano, ahora vamos a entrar a grabar, así que sí, esperamos que para diciembre ya lo tengamos. O sea que quizá los tengamos en plena temporada de verano, de vuelta por Mar del Plata, lanzando el nuevo laburo. Pero por supuesto, seguramente así será. Recién nombrabas Malvinas, que estuvieron tocando por ahí en mayo, estuvieron acompañando a Avril Lavigne. Fue impresionante, el público más grande que tuvimos alguna vez. Así que además de la emoción de estar en un escenario hermoso y donde pasaron tantas bandas y donde nosotros fuimos público de esos shows, nos tocó ahora estar desde arriba y además enfrentarse a ese público tan grande de Avril Lavigne, que la verdad que respondió de la mejor forma. No esperábamos que fuera así. La gente se sabía las letras, había buscado a la banda, emocionados gritando cuando arrancó el show de NEM, casi como si fuera Avril Lavigne. Pensamos que se habían equivocado, pero no, tuvimos una respuesta más que buena, diría yo, de ese show. Y bueno, además un sueño como banda poder estar arriba de ese escenario y nada. Increíble. Claro, digo, es interesante también resaltar eso, ¿no? En pocos años, en media década de existencia de la banda, pudiendo tocar, para 6.000, 7.000 personas, es una experiencia increíble, digo, y allana un poquito el camino o los va preparando de acá en adelante. Sí, para mí un show son 10 ensayos, y más en ese escenario deben haber sido como 50. Pero la adrenalina que tuvimos ese día, es más, fuimos todos, decíamos no estar nerviosos, o sea, un poco de nervios había, pero no, fue terriblemente nervioso, pero había un silencio antes de ir, toda la previa de concentración, porque era, creo que el desafío más grande que habíamos tenido hasta el momento. Bueno, después de eso tocamos en Ciudad Emergente, que también fue un público grande, y hace poco en el Cosquín Rock. Así que nada, esos públicos son así como bastante choqueantes. Así que airosos y felices después del recital de Avril Lavigne, ahí en mayo, 7 de mayo fue, ¿no? En el estadio de Islas Malvinas. Después de Mar del Plata, Ludmila, ¿qué tienen previsto? ¿Se vuelven a Buenos Aires o con shows armados en la zona o descansan hasta la partida para Pergamino, Rosario y Santa Fe? No, volvemos a Buenos Aires, estamos preparando un cover para Vortex, así que vamos a grabar eso, y después vamos a ir a Pergamino, Rosario y Santa Fe, el 14, 15 y 16 de agosto, hacemos 3 días así, una seguidilla, como nunca habíamos hecho antes, y bueno, después regresamos para poder terminar el disco y ya concentrarse en eso y tener el material lo más pronto posible. Seguramente entonces para la presentación del material también nos tendremos por acá por Mar del Plata. Les mando un beso grande y gracias por la comunicación. Muchas gracias por el espacio. No, por favor. NEM entonces, No Hacemos Esta Música, que es la identificación de la sigla. Llega a Mar del Plata el próximo sábado 25 de julio a las 9 de la noche en Casa Roca y en Córdoba 2580. Vuelve a Mar del Plata, tres o cuatro veces estuvieron presentes en Mar del Plata. NEM volverá a Mar del Plata a presentar, o mejor dicho, a anticipar lo que va a ser su próximo trabajo discográfico. Hablábamos con Ludmila de NEM. ¿Escuchamos algo de NEM? Resistir entonces, esto que suena es NEM. Real, con prototipo. perdón, nos excusamos unos minutos. Ya volvemos al aire de FM de la Azotea 88.7.